Quiero compartirte esto, Chepe. Tengo un genuino miedo. No tanto. Yo debería tener miedo, de hecho, por okay. Eso pasó esto. Cuando compré estos rompevientos para los micrófonos, pensaba comprar dos de color negro, porque los otros están azul, verde, naranja, culerísimos, ¿no? Dije, bueno, verde, porque más o menos me identifico, era mi color preferido. Sí, es mi color preferido. Por tu consumo desmedido de marihuana. Sí, claro. Dije, bueno, no, mejor los dos negros, se ven chidos. Pero luego pensé, no mames, Chepe va a estar besando esa chingadera todo el puto podcast. Güey, no lo hagas, cabrón. El hecho de que sea tuyo no lo hace personal. Es mía, no puedes decirme lo que hago. ¡Pinta mi cerca! ¡Pinta mi cerca! Sí, entonces fue cuando dije, no mames. Me decidí a mejor comprarte una de otro color. Sí. O yo dije, verde la mía. Tiene mi saliva y no hay pedo. La tuya, que sea tuya y para siempre. No hay bronca. Ese lo guardo en una Ziploc. ¿Qué pedo, mis chanamitas? Bienvenidos a otro capítulo de esta su hora random. Este capítulo 9. Capítulo 9, ese es verdad. Llevamos 9 haciendo pendejadas. De hecho, hoy es mi cumpleaños, randomitas. Si estás escuchando esto el 14 de junio, ¿qué más te vale? ¡Es mi cumpleaños! Y te está poniendo una conmovedora canción de cumpleaños. ¿De Topollillo? Sus ojos me dan a entender que está uno escuchando algo muy terrible en lugar de las mañanitas. Estaba escuchando, no sé qué van a escuchar, ya elegiría. Ya veremos, pero seguramente no es halagador. Espero que les esté gustando lo que están escuchando. Como siempre, yo soy Chepe y estoy acompañado por la musa que inspiró la primera parte de la Divina Comedia, Gita. Yo no recuerdo la Divina Comedia, así ¿no? que no entiendo el chiste. Ah, pues Dante va al infierno y conoce a los seres más grotescos de la historia, uh-huh. Entre ellos tú. ¿Pero cuál es la musa? Ahí no hay musas, ¿o sí? No, Dante Alighieri, el escritor, uh-huh. Te conocía aparentemente porque ibas en TARDIS, como uh-huh. cortado de fan de Doctor Who, y dijo, ¿sabes qué? Veo a este güey como que, ¿sabes qué? Quiero escribir algo. Necesito expresar esto que me genera ver su cara, su sonrisa. Oh, qué asco, ¿sabes qué? Es que suena como un poema y a la vez un te odio, güey. Es ambas. Esa sonrisa, güey. Sí, si leyeras la Divina Comedia sabrías que eso fue bastante... Alguna vez lo leí en la prepa o algo así, pero... La Divina Comedia rifa. Pero... Los círculos del infierno estaban chidos. Ah, yo estoy confundiéndolo con... Gita tiene la cara de epifanía más mamona. ¿Qué pasó? Con ¿Fausto? El infierno, no, el infierno de Dante. Es el mismo, la primera parte de la Divina Comedia es el infierno. Ah, de entonces sí, estoy bien. Ok, sí, los círculos del infierno. Ajá. Ah, está chingones, güey. Bueno, ya una vez más demostramos nuestra avasalladora cultura. Es imposible. Voy a pensar que soy súper ignorante. Soy ignorante, pero. No, es que pero sí somos muy ignorantes. No hace manera exponencial. Soy torpe con las palabras. De hecho, el tema de hoy es un intento desesperado y probablemente fútil por redimir la imagen ignorante de la hora random. Yo no creo que tengamos una imagen tan ignorante. Bien o mal, hablamos de temas medio interesantes. Decimos puras pendejadas. Decimos dos Tenemos que afrontar esto. Decimos dos o tres puntos interesantes. No es cierto. Tú las vueltas todos los programas. Decimos dos o tres puntos interesantes con fundamentos. Así, poquito fundamento. Y luego ya tiramos una sarta de pendejadas. Okay. Inmensa. Probablemente esto es lo que va a suceder hoy. ¿Mm? Probablemente no. Vamos a ver. De lo que quiero hablar hoy, bueno, es como toda una historia que al final lleva a una discusión que tuve el domingo, que la verdad es que me dejó como con ganas de seguir platicando el punto. Me das mucho asco porque está teniendo un momento romántico con su micrófono, así que voy a grabar esta parte es que sin hacer contacto. Déjenme les comento, conseguimos unos rompevientos, unas como foamies encima de los micros para que ya no suenen los popeos, y son muy suavecitos. Entonces pues mi nariz es como... Me preocupa porque eso es algo que yo también estoy haciendo mucho. Chepe se lo estaba comiendo la primera vez. Estaba haciendo unos ruidos grotesquísimos. Eso, güey, es asqueroso, güey. Sí, lo es. Estoy consciente de Por lo menos yo sé que este es personal y nadie me va a oír cuando me recargo. Nadie se mete en nuestro momento. Anyway, volvamos al tema. Bueno, esta discusión que tuve fue... Estaba en casa de mis abuelos, como lo suelo hacer, y estaba con mi primo Carlos, de cada uno de nuestros capítulos, y con mi primo Raúl. Ahora, los tres estamos haciendo tesis. ¿Ah, sí? Sí. ¿También ellos? Sí, los tres estamos justamente en proceso de tesis, estamos tesiseando los tres. Ok, un poquito de contexto. Tu tesis de psicología, maestría en Gestalt. Ellos que es acerca de los momentos de cambio profundo y repentino y lo que generan en nosotros, lo que yo llamo crisis transicional. Uh-huh. Quizá algún día hable de esto y les pediré bibliografía randomitas. Estaría padre. Hoy no sé ese día aún. ¿Y ellos? Mi primo Carlos estudió ciencias computacionales, ish. Me ha dicho mil veces cómo se llama su seguramente carrera. Como la mía, tú no sabes. Si no fuera porque te aprendiste el acrónimo LATI. Es verdad, quita eso en LATI. Sí. Él sé que estudia algo como un poco más teórico que pragmático. Entonces, como mucho, tu carrera, por lo que entiendo, es mucho más pragmática. Sí. Es más ve y pon as. Y él es muy bueno teorizando algoritmos. De hecho, su tesis... ¿sabes qué, Carlos? Voy a bastardizar tu tema de tesis porque no acabo de entenderle, porque lo que haces para mí es magia negra. Pero ahí va lo que yo entiendo. Probablemente yo lo entienda mejor que tú. Probablemente sí. Lo que él hace es, con su proyecto de tesis, es que va a ser un algoritmo, una aplicación finalmente, al que le das chingos de libros de un autor y va a poder identificarte palabras clave, temas comunes, y esto comparado con una base de datos te puede dar un chingo de información que te daría el libro. Autores en común, quizá género, okay, no, quizá temas que trata. Déjame te explico, para empezar, no creo que sea una bueno, por lo que te entendí del principio, ajá, no es una aplicación, sino el algoritmo, se refiere, ajá, a la serie de pasos. Sí, pero vaya, el algoritmo es necesario para hacer un programa, un software. Por eso, pero es más importante a veces el algoritmo, entonces a lo mejor eso está teorizando toda esta parte del algoritmo, de esta serie de miles de formas y de forma de, ¿cómo se llama? De pasos que va a hacer para procesar este libro. ¿O estos miles de libros? Estamos platicando de esto y ya me veo el lunes recibiendo un mensaje de... Bueno, seas pendejo, lo que hago ya te he dicho mil pinches veces y me lo voy a volver a explicar. Perdóname, Carlos, es incomprensible para mí. Es su cumpleaños, dale chance. Dame chance, es mi cumpleaños, así es. Por eso voy a esperar este lunes para decirme. Sí, y yo sí quiero saber qué pedo, pero bueno. Sí, cuando me vuelva a explicar te cuento bien. A ver si va a tu cumpleaños, güey, le pregunto. Espero que sí. Va. Mis randomitas, ojalá hayan estado en mi cumpleaños. Probablemente varios de ustedes estén ahí, pero bueno. Y mi primo están Raúl... invitados. Mi primo Raúl es filósofo, está haciendo también su tesis de maestría, uh-huh. Está haciendo su maestría en estudios de Asia, él se mete mucho en la filosofía budista. Él fue el que hizo su viaje a la India, ¿no? Así es. Y su experiencia con la transgénero, ¿no? Ah, sí. Paréntesis randomitas. Aparentemente en la India hay un culto. No sé si es un culto, hay un... Es que es una onda religiosa, güey, eso. O sea, sí, quizá no sea. Quizá en huevos, sí, es por ahí. No sé si es del hinduismo o de no sé qué. Pero representa o se parece a uno de los dioses que tenía los dos géneros o algo así. No me sé bien esta cosa, pero sé que el punto por es ahí. Que se les achaca como cierto poder místico. No sé si a es los teológico. A los hermafroditas o a los. O sea, sé que es mitológico, pero no sé si es teológico. Ah, sí, por eso digo que no estoy seguro. Ah, ok, ya. Se les achaca como cierto poder según místico. Según yo, va de la mano. Teológico, mitológico. Sí. Tiene sentido. Y le trató de poner una especie de hechizo malvado si no le daba varo, uh-huh. Pero él no entendía lo que estaba sucediendo. Es una historia maravillosa. Changos le robaron sus cosas, le jalaron el pelo a una amiga. Fue toda una experiencia. Pero este güey está haciendo una tesis que de hecho fue lo que inició todo, porque le está costando mucho trabajo, porque lo que está haciendo es una traducción de sánscrito de un escrito budista que propone que samsara y nirvana son lo mismo. Okay. Muy grande, no me quiero meter mucho en el tema, pero muy a grandes rasgos, el samsara es caos, es flujo, es inestabilidad, es lo que vivimos, y el nirvana es el punto de trascendencia de todo esto. Por lo general se tratan como estadios distintos, y lo que propone esta persona es que son lo mismo, en verdad, que son dos caras de la misma moneda, pero todas las implicaciones que eso tendría a posteriori sobre la filosofía budista son tremendas. Claro. Su proyecto de tesis es una traducción del sánscrito rehecha, por así decirlo. ¿Él lo está traduciendo? Él está traduciendo. Él no, mames, sabe sánscrito. Mis respetos. ¿Cómo se llama tu primo? Raúl. Ah, Raúl. Es que los ubico de nombres, pero no sé quién es quién. Me enseñó a decir una grosería en sánscrito. ¿Quién va a decir a Samputra? Con Putra me quedo. Está chido Putra. Ahora, te voy a decir otro dato curioso. Lo que acabo de decir es... ¿De qué te ríes, hijo de puta? Ah, no es cierto. ¿Qué dijiste, hijo de puta? Ah, entonces Putra es puta. Putra no es puta. Putra es hijo. Pero... Es bonito cuando... Putra de puta, ándale, ándale. Ah, poca madre, bueno. Entonces, estábamos aplicando de nuestras tesis y de nuestras... Sanscriñol es lo mejor. Y de nuestras frustraciones, ¿no? Que no, pues, que la bibliografía, que si escribo, que si la asesora, que si ta, ta, ta, ta. Y lo que me cuenta mi primo Raúl es que a la hora de estar haciendo su tesis y platicar con otros compañeros suyos que también están haciendo la tesis, lo que le viene a la mente es la película Whiplash. ¿Por qué? Porque él decía, él ve a un compañero suyo y dice, este chavo es una persona brillante, o sea, que lo que él decía, como él lo ponía es, yo me siento y le macheteo, le he hecho ganas y he logrado como llegar a cosas. Él parece que está in the zone. Sí. Lo que decía, yo me identifico mucho más con el tipo de Whiplash, porque el tipo de Whiplash no es un virtuoso, no es nato, o sea, tal vez sí lo sea, pero él llega a lo que logra hacer a base de que le chinga, y después la película pone también ciertos asuntos como moralmente cuestionables, a los que de nuevo no me quiero meter. Pero lo que él dice es que le parece impresionante que para esta persona todo este involucramiento científico parece ser como el su manera de pasar el rato. Entonces, si yo llego con un chingo de ganas de rascarme el ombligo y jugar PlayStation, y ese güey llega a su tiempo libre a leer, a chingarle. Y lo que él decía mucho es, esto para él es ocio. Él no es que le eche ganas a hacer esto como yo lo estoy haciendo, no es que sus aportes vengan a partir del macheteo, como lo llamo, sino que él despierta y aplica la Nikola Tesla y dice, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a inventar la corriente alterna. ¡Pum! De nada, mundo. Se parece que no está costando ni trabajo. Entonces, de ahí platicamos un poquito acerca de el papel que juega el ocio en nuestras vidas, ¿no? Pues es decir, para mí, el meterme a mi tesis y todo ese asunto como científico representa una inversión de energía. La amo, pero es una inversión de energía. Sí, claro. Si yo llego cansado, no voy a hacer tesis. Eso no recarga mi energía. Voy a sentarme, a rascarme el ombligo y voy a jugar X, voy a poner así Netflix, es. Voy a ver Facebook, voy a ver... Paréntesis, Guita disfruta de desmembrar a los Floods en Halo. Oh, y sí. De manera que no te pueden atacar, pero te siguen y los llama Potato. Entonces... ese apodo, estuviste de acuerdo con él. Sí, yo lo amo. Instantáneamente. Amo, fue un instant hit Potato. Amo sí, a Potato. Potato es la onda, güey. Potato es un buen chico. Sí, es un buen chico. Los Floods son estos personajes en Halo que son como una especie de zombies para los que no han jugado. Y parten madres, llegan y con un... Son como zombies, o sea, no, pero su comportamiento son como zombies. Pero son zombies súper rápidos, que tienen brazos gigantes, te parten la madre y así. Pero cuando estos Floods pierden todas las extremidades, excepto las piernas, les vuelan los brazos o por X o Y razón, se vuelven inofensivos. Pero te siguen persiguiendo. Entonces, ¿qué te gusta de agarrar un Flood? Volarle los brazos y dejar que nos siga el resto de la misión. Es la onda. ¡Ve, Potato! Potato es la onda. Yo amo a Potato. Debería ver, ahí hay un video, luego lo subiremos porque está muy divertido. Y sí, hay que subirlo, güey. Sí, lo voy a subir. En el que nos persigue así gloriosamente Potato. Es muy feliz, era nuestra mascota. Pero lo que voy es, yo, si llego cansado, quiero llegar a jugar con Potato. Sí. Sí. No quiero llegar a hacer tesis, por mucho que me fascine... No a un nivel de que me encante, que sí, pero prefiero que me fascine a nivel de interés, de fascinación, como decíamos en el episodio del miedo. Es una inversión de energías. Gasto mis energías en hacer esto y me da algo de vuelta. Pero no me recarga mis energías. Lo que decía mi primo Raúl es que él se sentía en desventaja porque lo que él hace de manera de ocio no es inmediatamente redituable en un sentido académico. Que es lo en el sentido de su profesión. Así es. El hecho de que yo me sienta a jugar PlayStation en verdad no me está haciendo un mejor filósofo. No lo dijo con esas palabras. Pero es la idea. O sea, bueno, a fin de cuentas el punto es que él no se pone a jugar Play con un sentido de hacer un estudio filosófico lo que sea. Al contrario, de hecho, se sienta a jugar Play con una idea de... desconectar. Quitarse de todo eso de encima por un momento. Entonces empezamos a platicar un poco acerca de esto, ¿no? De si el ocio es o no un impedimento. Y lo que llegamos es... bullshit, ¿no? Porque, y de hecho me vas a odiar, Guita, lo lamento, pero voy a decirlo de nuevo. Dale. Mi tema de tesis nació mucho de Doctor Who. Ay, güey, no puede ser. Es neta, o sea, no es que mi interés por el tema haya nacido a partir de Doctor Who, es un interés que he tenido como desde hace mucho tiempo, pero como que el tema es algo de las cosas que me conectan mucho con el programa. Este güey se regenera y es otra persona. Su circunstancia es otra, su contexto es otro güey. Y de ahí surge mucho mi interés en ver cómo es que cuando nuestras circunstancias cambian, somos otra persona. Uh-huh. Entonces lo que yo decía es, bueno, esto de pronto alimentó un asunto académico que estoy haciendo y ha un poco matizado cómo yo me acerco a él. Entonces lo que decíamos era un poco, que es un poco el tema que sí te propuse, que es que tanto crees tú que el ocio... en su máxima expresión, es decir, echar el Netflix, videojugar. Echar el YouTubeazo. Leer libros. Sí, pero libros pendejos, porque... libros de recreación. Ajá, novelas, es ficción. que no, su propósito es entretener. Es Lovecraft. Lovecraft, ponte tú. Consumir medio que no está diseñado para aportarte algo a nivel como académico, profesional. ¿Qué tanto es cultural, más que... Ajá, pero ¿qué tanto crees que eso impacte un poco en tu formación académica, vaya? Pues no lo sé, mira. Ustedes que nos están escuchando llevan 11 minutos, más de 11 minutos escuchándolos y no hemos dicho nada, en absoluto. Pero vamos, están oyendo la opinión de alguien más y de alguna manera tiene que tener alguna especie de valor. Eso es mi opinión. Y mi punto... O sea, el análogo es, ¿por qué están escuchando a random si podrían estar estudiando? No tanto así, pero ¿qué tanto sacan ustedes de esto, no? Porque si se divierten, se pasan... es para pasar el rato, claro, ¿no? Por claro. Eso escuchan esto. Y bueno, por eso jugamos también, por eso me pongo a jugar cualquier cosa en mi compu o veo Netflix. Igual tú haces lo mismo. Ajá. Y tu pregunta es si sacamos cosas del ocio, ¿no? Si sacamos cosas de provecho, este ocio, ¿no? O sea, si me va a hacer en algún punto... Lo que decía mi primo Raúl es que esto va formando como una red neuronal. Neuronal es una analogía, no me refiero a que literalmente... O sea, sí. Yo creo que sí. No, sí, se vaya así, pero a lo que él iba no es un análisis neurológico, ¿no? Uh-huh. Sino lo que él decía es que esto va formando una red conceptual, quizás es una mejor palabra, y que depende mucho de cómo tú logres ligar. ¿Qué tanto... Potato me va a ser un mejor psicólogo? Ok, claro. Quizás sí, quizás no, pero quizás llegue un punto en mi práctica en la que yo diga, este paciente es igualito a Potato. Probablemente no. Ya sé cómo aproximarme a él. Tengo que no volarle sus brazos. Cosa que parecería obvia en la práctica psicoterapéutica. Es que ponte a pensar, güey. A mí sí se me hace más lógico. Bueno, Potato es una estupidez en el sentido de cómo lo vemos. No digas, no. Pero eso dice algo de mí y algo de ti en ese sentido. No sé qué diga específicamente, pero estamos viendo un güey que era amenazante y ahora ya no lo es y se vuelve nuestra broma. Okay. Igual y te da una especie de insight, una introspección, uh-huh. Perdón. Cuando tú estés viendo un paciente, claro, este güey, cuando está pasando por estas cosas, no se da cuenta de que este agresor se volvió de un momento a otro en su víctima y bla bla bla. Le voy a nombrar el efecto Potato. Lo voy a nombrar el efecto Potato y empiezas a hacer tu tesis de doctorado. Pero vamos, si lo puedes así, de cualquier cosa le puedes sacar. Perdón, amo la idea de que mi tesis de doctorado se trate de Potato. Estoy seguro que esto va a suceder. Uy, ojalá. Ni siquiera estaba seguro si iba a estudiar un doctorado. Ahora sé que lo voy a estudiar solo para hacer una tesis sobre Potato. Gracias, Potato. Bueno, pero sí, yo creo que sí sacamos muchas cosas del ocio, güey. Claro que sí. O sea, no es no es nada más pendejear por pendejear. O sea, sí. Pero es que sí lo es. No, el propósito sí. Pero a otro nivel, es como lo que hablamos cuando hablamos de Grand Theft Auto. Bueno, ajá. Cuando yo decía mi opinión, sí, voy a dar balazos y a robar o robar un coche y conducirlo a toda velocidad o lo que tú quieras. Pues sí, es hacer lo que se me antoje. Pero... a fin de cuentas, ahí estoy sacando mi agresión, claro. Mi agresividad, mi hostilidad y me tranquilizo. Tiene un propósito, claro. Tal vez no más profundo que eso. Pero también me dice un poco de mi ansiedad. Por eso me he dado cuenta que soy muy ansioso. Si no estoy, por ejemplo, yo que toco, si no toco en una semana, hace una semana no ensayé. Ajá. No ensayé, tengo dos bandas con las que ensayo una vez a la semana. No ensayé y estaba muy ansioso. Claro. Porque pero no estaba. Ahí hay una dimensión expresiva. Distinta, ¿no? Expresiva, okay. Específicamente, es decir, tú tienes algo que quieres expresar y tu manera de expresarlo es a través de tu guitarra. Estoy limitando a la guitarra, no, está bien, sí, principal, sí. ¿No? Pero vaya. ¿Qué tanto crees que esto sea válido hablando de videojuegos? Es decir, ¿qué tanto crees que cuando yo me tiro a jugar, qué te late, Dragon Age, esté expresando algo de mí, me esté descargando en ese sentido? ¿O el valor es otro? Porque ahorita me estoy acordando mucho de un juego que se llama Journey, no sé si lo ubicas. No. Journey es un juego que ganó así, puta, premios de juego del año. Quita sigue oliendo sus rompimientos de hámster. Es que de repente huele a hámster bien culero. Quita de la serrín de adentro, güey. Es un juego que ganó así premios que el juego del año y que la chingada. Pero es que es un juego súper raro porque en verdad todo solo se trata de un güey que tiene como una bufanda larga que va volando a través del desierto y va pasando por montañas y la chingada. Pero es un juego que ha sido como muy galardonado porque dicen muchas personas que les enseña muy cabrón acerca de ellos mismos. Y te voy a decir por qué. El cabrón brinca por el pinche desierto y tiene... Lo estoy masterizando porque es un juego súper artístico y lo estoy limitando a... Cabrón con bufanda brinca no por el desierto. No viene aquí a escucharnos por videojuegos, chefe. Bueno, no... Algunos sí, pero bueno, ese no es el punto. No, no, no. O sea, no para que les des la reseña exacta. No, no, no, pero vaya. Mi punto es que... No, no, no. Mi punto al que voy con decir que lo estoy masterizando es que este juego... Creo yo que contiene un genuino valor artístico. Por eso, lo respetas. No tiene tanto que ver con... El punto aquí de Journey es que... O sea, ¿cuál exactamente es a lo que voy? No es un cabrón en el desierto con una bufanda. Sí, ¿no? Lo que sucede con Journey es que no es un juego en el que dispares y haya combate y la madre. Estás explorando el desierto. Y hay niveles y hay progresión. Y a cierto nivel hay una historia, aunque nunca te la dicen. Pero es un cabrón que va por el desierto y va experimentando diferentes cosas. El punto de Journey es que en cualquier momento... Llega otro cabrón que está jugando Journey a tu desierto. Y atraviesan el desierto juntos. No oyes su voz, no ves su nombre, porque creo que la experiencia estaría arruinada si entra un cabrón con bufanda que dice Nigger Killer 69 okay. Encima de su cabeza. Es un cabrón, llega otro güey, y tú sabes que ese güey es otro güey en algún lado del mundo. No sabes quién es, no sabes dónde está. Y atraviesan el desierto juntos. Ahora, yo jugué este juego en un momento un tanto difícil de mí como a nivel social, íntimo. Seguramente hace como 2 años. Ajá, más o menos. Ok. Y lo que a mí me impactó muy cabrón, cómo el efecto que tenía en mí que entrara alguien a mi juego. Y era como una mezcla de que me intimidaba que estuvieran, pero me reconfortaba que estuviera alguien ahí. Así, y como toda mi interacción con esos güeyes, porque luego son güeyes que han jugado el juego 1000 veces y como que van adelante de ti, te están enseñando el camino. Y luego hay güeyes que llegan y no saben ni qué pedo. Pero lo que voy es, este juego me enseñó algo acerca de mí. Y estoy usando un ejemplo extremo porque no sé qué tanto Mario Bros. Me enseña algo de mí. Quizás sí, quizás no. Uh-huh. A lo que voy es cuando el ocio se convierte en arte. Y el arte inherentemente te enseña algo de ti. Algo que va más allá de este cabrón se está robando mi pinche bufanda. Porque también he oído gente que dice eso, que juega Journey y dice me cagó porque iba por el desierto y otro cabrón llega con una bufanda más larga que yo y ya se cree mucho. Lo que yo pienso es, este güey también le pudo haber aprendido algo. Así quizás se relaciona con la gente que tiene bufandas más chingonas que él en la vida real. Sí. Diría Freud un falo más grande. Diría Freud muchas cosas. Diría, ¿qué hubiera dicho Freud si hubiera jugado Journey? Ay, diría que ese puro no es un pene. Y diríamos, ¿cuál pinche puro, Freud? Ese es claramente un pene, Freud. Ese es claramente un pene, Freud. Estás desnudo en el desierto. Freud has locked off. Ajá, exactamente. Ay, ahora desearía que Freud hubiera jugado Journey conmigo. Ay, yo desearía que Freud hubiera jugado muchos juegos conmigo. Quizá lo hizo y nunca lo supe. ¿Juegos de video? Eso suena muy raro. Mira, Maquita, a veces un cigarro es solamente un cigarro. Es solo un innuendo por parte de Freud. Pero eso es un punto que se me hace como bien interesante, ¿no? Cuando el ocio... Yo estoy usando los juegos porque es mi ocio. Es mi trademark, no es mi trademark, es mi... Es lo tuyo. Es mi default. Es tu cosa. Es my thing. Es lo que haces. Sí. Y cuando eso se convierte en arte, me es complicado como restarle el valor. Entonces yo siempre he sido como muy, muy defensor del tiempo de ocio como algo sano, vital. Por lo general conozco muchas personas cuyo modus operandi es meterse proyectos y proyectos y proyectos y proyectos. Y mi consejo por lo general es, hazte pendejo un rato por tu propio bien. Creo que es sano. Yo creo que es sano. Pero más que eso es... Eso también te puede edificar como persona. Yo no creo que sea ni siquiera... Bueno, en mi opinión no está ni en duda. ¿No? Es parte de lo que te crea. Es lo, güey, yo me acuerdo de mí en mi pubertad, por ejemplo. Ah, no te preocupes, no es una araña. Está Chepe buscando... No, evidentemente vuela. Si fuera una araña y vuela, mames, me mudo. No. Ni siquiera vivo aquí. Volviendo a tema. Jugaba de puberto, por ejemplo, yo también jugaba muchos videojuegos y casi todos eran de estrategia y de o también de planificación, algo así. Jugaba SimCity y me encantaba. Y pues eso me eso fue un reflejo de mi personalidad, de querer tener el control de todo, güey. Okay. Porque eso me doy cuenta ya teniendo 26 años, no cuando tenía ahí 16 o 15 o menos, ¿no? Y vamos, fue una no solo era un reflejo de, sino esa era mi respuesta, sin que yo me diera cuenta, era mi respuesta ante, no puedo tener control de esto de afuera, bueno, voy a tener control dentro de este juego, y lo podía tener y me dejaba desarrollarme, claro, dentro de ese juego. Podía ver mis mis capacidades tal vez maquiavélicas o mis capacidades más para el claro. bien, si tú quieres, aunque sea dentro de un juego. Porque ahí podía cagarla y ahí podía ser el dios. Y punto. Claro. Nadie, no había nada ni nadie que lo pudiera debatir. Eso me ayudó mucho. Me dio algo de seguridad personal okay. En ese momento. Me dio algo de autoestima. Claro que es edificante. Pero ¿entonces crees que es un poco bullshit cuando la gente opina que es más valioso el tiempo que pasaste macheteándole a tu chamba que un tiempo que pasas a gusto jugando un juego, leyendo un libro de Lovecraft? Yo creo que son cosas medio distintas, pero invalidar una con la otra es una pendejada. ¿Sí? Ok, ok. Sí, sí, sí. O sea que no son... ¿cómo se dice? No son... ¿Son compatibles? No son excluyentes. Ah, no, mutuamente no, excluyentes. Ajá, y no es que por hacer una más que la otra eres más huevón o eres más inteligente, ¿no? O eres más, te edificas claro, más. Claro, claro. No, no, no, se me hace una pendejada. Yo creo que tanto el ocio como el trabajo duro pues, es lo que te forma. Y vamos, en los juegos, y eso es juegos o trabajo, o sea... Te cayó el guión. Punto es que sí. Yo creo que sí te edifican, no creo que esté en debate, en mi opinión. Me preocupa nada más, entonces, tu ejemplo de los juegos de estrategia. Porque yo jugaba Age of Empires. Sí, y los odiaba. No, me gustaban, pero me gustaban porque mi estrategia solamente era usar el cheat que hace que salga un bebé en triciclo con un cañón. Y arrasar naciones con un ejército de bebés en triciclo con cañones. Bueno, pero es que tú eres... Por ejemplo, tú jugabas RPGs. Yo también jugaba RPGs, tú eres mucho más todavía de RPGs. Sí, ahí sí me pierdo bien cabrón. Hago mi personaje. Este güey va a ser un mago. Este güey tiene esta historia. Sí, ahí sí me pierdo bien cabrón. Este güey tiene esta historia. ¿De qué te habla? De tu capacidad de narrador. Eres un okay. narrador bien cabrón. Y no me refiero para juegos de mesa. Para muchas cosas. Eres un narrador muy cabrón. Ok. A todos los latines. Tanto así que estamos en el podcast y de repente la gente se te queda oyendo 10 minutos. Y dice, este güey está diciendo algo muy interesante. Muy pendejo, pero muy interesante. Me gusta pensar en general del podcast. Estos güeyes están diciendo algo muy interesante, pero están bien pendejos. Yo creo que esa es la opinión general, pero no importa. Okay, siempre hablamos, es muy meta este podcast. No quiero que hablemos mucho del podcast en el podcast. Ok, ok. Pues me hace sentir mejor. De hecho, no mejor, porque no me sentía mal. Solamente estaba como muy con la idea de... Se tiende a pensar que el tiempo que yo llego a perder es tiempo perdido. Y para mí no lo es. Qué bien que... Bueno. Para mí, mi placer, por así, a mí personalmente no lo es. Pero me agrada no estar solo en esta idea de que eso también te puede edificar. Entonces, sí, si alguien nos está escuchando y opina distinto, dense la chance, igual y esa es también un poco mi tirada. Yo creo que depende mucho de qué tipo de ocio, pero yo creo que eso ya será para otro, otro podcast. Si tu ocio es lo mío es salir a la calle y patear viejitas, quizá no sea tan edificante, quizá busca golf. Yo pensaba, del golf. Si tu ocio es verte de novelas del 2, yo creo que sí es algo muy tirado a la verdad. Okay, okay. Pero sí es un reflejo de ti, sin duda. No, eso también es cierto, ya que tanto estás dispuesto de aprender de ello. Y ahora hablando de que te hizo sentir mejor, qué bien que te hace sentir mejor la opinión de alguien que se estaba rascando su panza flaca hace ratito mientras... Sí, no, sí, eres muy grotesco, además estás snifeando tu bola de hámster en... Es que huele bien raro, güey. Bueno, ya nos vamos a despedir por ahora porque aquí todavía sigue oliendo su bola de hámster. Yo creo que ahora sí nos despedimos de la hora random. Por esta vez, no para siempre. Ah, no. Para que nos compremos un nuevo rompimientos que no huela hámster. Para nuestra fortuna y para su infortunio, esta hora random continuará hasta que podamos y punto. Pues miren, ustedes, randomitas, díganme si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, si están de acuerdo con... Esta vez estuvimos muy de acuerdo, Guita y yo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Creen que sea igualmente edificante pasar un tiempo de ocio que meterse en un texto técnico? ¿Creen que se llama escuchoso de otra manera? ¿Creen que Potato hará una diferencia entre ese ocio? ¿Creen que Potato me va a ser un mejor psicólogo? Potato debería ser una... Potato para presidente. Potato para presidente. Ya ven que tuvimos el capítulo de las elecciones la otra vez. Potato debió haber sido su... Debieron haber votado por Potato. Sí, por Potato, la neta. Iba a decir Potato. Esa es la señal clara, inequívoca, randomitas, de que ya esto ya valió madres. Pues denos like en Facebook, compártanos con sus compas que estén igual de pendejos que nosotros. Denos like en Twitter. Por favor, síganos en Twitter en @ la hora random. Ya tenemos un poquito más de followers. Síganlo haciendo, por favor. Chéquense el blog, los links están ahí en Facebook también, escribimos puras pendejadas. Chequen Jugando Random, también está el link a YouTube random, ahí. Ya va mejorando, pero ya va mejorando, yo creo que ya es más divertido ahora, véanlo, síganlo viendo. Cámara de mitas, entonces nos vemos hasta la próxima semana, se cuidan mucho o no. Cámara de mitas, nos vemos. Cuídense mucho, el ocio.